registro electrónico para poder inscribir sentencias, para los profesionales del derecho también. Bien. Verónica Benedetto, la titular del registro civil, esto es un salto de calidad porque también va a hacer que sea más cómodo, que las personas no tengan que venir hasta aquí o a las delegaciones de sus ciudades, de sus localidades. Sí, claro, es un acceso mucho más rápido, mucho más cómodo. Ahí, como decía la ministra, van a tener los requisitos de todos los trámites, cómo se realizan, van a poder sacar el turno. O sea que los que tengan que venir ya van a venir listos con toda la documentación. Es un salto grande. Bien, ¿por qué antes no se había hecho? ¿Cuál fue el trabajo que tuvo que hacerse para ponerla al servicio? La verdad que desconozco. Nosotros, surgió esta idea y el gobierno ha promocionado que tengamos, ha permitido, ¿no?, que tengamos esta página exclusiva del registro, que sí, que también va a estar relacionada con los demás servicios del CIDI. O sea que es como un trabajo en conjunto. Absolutamente todos los trámites se pueden hacer ahí, inclusive aquellos que hay que pagar. También se hace en forma digital. Los trámites en general son presenciales, eso no se puede cambiar porque son trámites que tienen que venir, por ejemplo, claro, para los DNI, las huellas, fotos, etcétera. Lo que sí van a tener es la descripción de cada trámite, ¿sí?, los requisitos y la posibilidad de sacar los turnos. Se van a poder pedir partidas, ¿sí?, a través de la página y, bueno, conocer todas las delegaciones y todas las novedades que vayan saliendo la van a tener también disponibles en la página. Bien, y además esta muestra, ¿no?, de cómo ha sido la historia de San Juan del registro civil. Sí, esto la verdad que era una inquietud de los chicos del registro de hace mucho, que bueno, nosotros los escuchamos y nos gustó recrear para que ustedes vean el tesoro que guarda este archivo, porque estos libros son del 1800 y guardan la historia de todos los sanjuaninos. Si se pierde o se daña una hoja, se pierde una historia. O sea que esa es la importancia que tiene nuestro archivo. Gracias. Muchas gracias. ¿Solamente por hoy o la posibilidad de que alguno la pueda ver? La vamos a tener toda la semana, pero la idea era crear un museo, ponerla en algún lugar donde la puedan disfrutar a futuro. No está definido todavía. Todavía no. Muchas gracias. Gracias a ustedes.